No golpees fuerte en la mesa, pe. Casera, dos lechugas y un periódico. Esa no es, loco. El sueño no te gane. Métele mano al despertador. Porque aquí empieza De Boleto. Oye, sí. Buenos días, gente, sean todos bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición, este nuevo programa llamado De Boleto. Estamos muy contentos de estar en esta, hoy lunes 4 de mayo, aquí con ustedes a través de la señal de Radio Pifu. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la gente que nos escucha acá en Radio Pifu. En este es nuestro programa De Boleto. Como ya saben, el día de hoy hemos venido con todas las vibras para darles las mejores noticias. De todo para que Claro. Nosotros tenemos bien. Este programa, es el programa que ustedes esperaban. Hemos empezado con buena vibra, con Laguna Pai, con la música de Laguna Pai. Claro. Pero bueno, tenemos un amigo que está por ahí escondido, está no tratando de hablar. Mostrar, claro. Hola, amigo. Buenas tardes, Juan Carlos. Amigo Cristian, ¿qué tal? César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estamos informados hoy día con bastantes segmentos y uno de ellos va a ser, así nos puedes informar, Cristian. Las noticias lechuga. Oh. ¿Tú sabes qué son las noticias lechuga? A ver, infórmame un poco. Las noticias lechuga son noticias frescas que nosotros queremos darle a la gente, noticias alegres, divertidas. Nada de que se murió mi perro, atropellaron a una niña. No, nada de eso. Eso no va con nosotros. No, nuestra onda. Claro. También tenemos después nuestro segmento radiometraje. Oh, qué sido. Por favor, Juan Carlos, explícanos un poco de radiometraje. Bueno, es una invención media loca, ¿no? Que nosotros vamos a dramatizar, vamos a hacer como una especie de cortometraje. Sería interesante. Sería interesante, pero aquí, en la radio, en De Boleto. En De Boleto lo vamos a presentar para todos nuestros amigos. En Radio Pifu. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Qué más? También tenemos el tema random, que es un tema que nosotros en cada programa hablamos de cosas diferentes. Podemos hablar de cine, de música, de lo que sea. De las uñas de tu abuelita también podemos hablar, de lo que sea. Y para finalizar, tenemos Melómanos, Made in Peru. Melómanos, oh, yeah. Este segmento se las trae. Nosotros hemos invitado a una persona muy especial, una flaca. Ustedes van a saber. Leche, no, compa. Bueno, ella va a estar aquí con nosotros, va a estar deleitándonos con su música. Y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con las noticias. Dale, ¿qué les parece? Empezamos entonces aquí en De Boleto. Por Radio Pifu. Casera, dos lechugas. Y un periódico. Nosotros los combinamos para ti. En De Boleto, estas son las noticias lechuga. En De Boleto presentamos el radiometraje. Bueno, un pequeñísimo desliz, claro, un pequeñísimo error técnico. Pero no has dado cuenta. No, para nada. Pero bueno, empezamos. Claro. Continuando con las noticias, ustedes saben que el Dakar vuelve a Perú para este 2016. Ya fue la fecha de 2013 donde vinieron acá y por fin nos dieron la oportunidad a los países sudamericanos de participar con mayor cantidad de personas en esta competencia. Así es, hace unos días hay que recordar que el presidente de Bolivia, Evo Morales, él comentó a través de la cuenta de Twitter una información que aún no era oficial hasta el día de ayer. Oye, no. Bueno, te cuento que la ASO, ¿qué es la ASO, Cristian? ¿Qué? ¿La ASO? La ASO es Amaury Sport Organizations. Bueno, esta institución ayer, el día de ayer, ha oficializado la información de que la ruta Dakar 2016 empieza aquí en el Perú y va a continuar por los países de Bolivia y Argentina. Yo pensé que iban a pasar por Chile, pero parece que no. Así claro. Es, y bueno, esta es una muy buena noticia para todos los amantes de los fierros, claro. De los carros. Amigo, chapa tu Volkswagen, transfórmalo y vamos al Dakar. Exacto. Y participas en ese gran competencia. Claro, a ver si ganamos algo, un sticker, aunque sea. Al menos. La gasolina, que se os dicen. Claro, está bien. Está bien. Pero por otro lado, también había dos personas que perdieron todo en un huracán. El huracán Sandy, huracán. Sí, el huracán, claro. Sandy. Se enamoraron. ¿Dónde? O sea, ¿dónde? Cuéntame esto. ¿Qué hay con estos chicos? La chica se llamaba Miriam Dano y el chico se llamaba Dennis Klaus. El huracán Sandy en el 2012 se llevó sus casas, ¿no? Y ellos andaban en lo que era unas casas rodantes. Ya había misios, pues. Sin nada. Y entonces se encontraron. Y se enamoraron, ya surgió el amor, besitos por aquí. Historia de amor. Pero bueno, por allá. La típica. Pero mira, lo más gracioso es que ellos compraron su boleto en el 2014. Por eso también van escuchando lo que es De Boleto, seguro. Y claro, también por eso. Deben estar haciendo streaming, seguro. Y mira, y recién, el lunes de esta semana, han decidido cobrar el billete, ¿no? De la lotería que se ganaron. ¿Cuánto han ganado estos chicos? Bueno, un sencillito de $255,555. ¡Ah, su madre! Casi $300,000. Y bueno, ¿qué van a hacer ellos con esta plata? ¿Qué van a armar ellos con esta plata? ¿Sabes algo? ¿Te han contado? ¿Te han llamado de repente por ahí? No, la verdad no. A mí no me han llamado, pero ya. Creo que de repente... Porque será cuestión de llamarlo, ¿no? Claro, ¿no? Yo normal me ofrezco que me paguen $500 a la hora. Y... Pero cuéntame, si tú te ganarías esta cantidad de dinero, ¿qué harías? Wow. Pucha, loco. ¿En qué invertirías o en quién lo gastarías? Meto el 80% a una cuenta en las Islas Caimán. ¿En las Islas Caimán? Sí, todos los cocodrilos ahí. Y ya vivo de lo que te gana, ¿no? De los cocodrilos. De los cocodrilos, claro. ¿Y los otros 20,000? El otro, el 20%. Para que te compres tu carro, peloco. No, haríamos una rifa claro. Para todos los oyentes de Radio Pifu. Gran, claro. Chicken party bailable. Ay, ay, ay. Pero bueno, tenemos más noticias. Tenemos muchas sí, más sí, noticias. Sí, es verdad. Cuéntanos, César. Bueno, En Ghana se logra que el 90% de sus niños vayan a las escuelas. Esto es que el país africano viene invirtiendo proporcionalmente más en educación, y en el Reino Unido, quien este año logró un antisistema planeamiento en realidad para que todos los niños de África tengan mayor educación y claro, para que se proyecten a futuro, ¿no? Y el continente africano vea más producción. Claro, sí, justo también estaba leyendo, ¿no? Porque dicen que la mayoría, o sea, en este momento la educación en Ghana ya es gratuita. Ya. Al menos lo que es la inicial y primaria. Claro. Tus planes a futuro son hacer que al menos tengan 3 años de educación secundaria también gratuitos. Ya. Porque tú sabes que es un poco complicado, siendo ellos un país no tan rico. No tan desarrollado. Pero claro. Pero mira cómo se han preocupado por reducir el analfabetismo, ¿no? Y además, ojalá que lleguen a sus 3 años que se han trazado. Y las pocas personas que no llegan a acceder a la educación, no es porque no les puedan proporcionar, sino es por falta de recursos. Exacto. O sea, si vives, no sé, acá 20 kilómetros y la escuela está en otros 20. Imagínate cómo llegar tus niños, se llegarían al siguiente día a estudiar. Por supuesto. Y la educación no es la misma que tenemos cada uno de nosotros. Sí, esa sí es. Realidad, pero bueno, yo quería hablarles un poco de una peruana muy talentosa. ¿Quién? Cuéntanos. Coméntanos de quién estás hablando. Inés Melchor. Ganó e impuso un récord en una maratón de 42 kilómetros en Santiago de Chile. El año pasado ya había concursado y había quedado en el tercer puesto. Y esta vez dijo, no va a ser así, me voy a preparar, le voy a meter más ganas. Voy a tomar mi extracto de plátano con huevo y maca. Y su rana. Claro, para darle sabor. Y bueno, se puso y ha hecho 2 horas, 28 minutos y 18 segundos. A comparación de la chilena Erika Olivera, que hizo 2 horas con 44 minutos. ¿No? O sea, hay una diferencia más o menos de unos 12, 16 minutos. Mínima. Y bueno, imagínate. Cuéntame, Cristian, cuéntame, chicos. Dime. ¿Ustedes se animarían a correr esta maratón? ¿La hacen o no la hacen? ¿Todavía no? Yo la hago si le quitas al 42 en 4. De repente, ¿no? 2 kilómetros. Claro, para ir empezando, ¿no? Claro. Como tratando. Hay que prepararnos mentalmente, aunque sea. Claro, hay que aceptar. Pues, claro, es que no tenemos ese físico. Pero bueno, cuéntame. Yo sé que tienes más noticias. Yo por ahí estaba leyendo, ¿no? Déjame comentarte. ¿Has escuchado hablar de la ayahuasca? Claro. Sí. ¿Solo has escuchado? Claro. Bueno, déjame contarte que en Brasil, un grupo de científicos está haciendo una especie de prueba, ¿no? Y ellos están usando ayahuasca en las cárceles. ¿Ayahuasca en las cárceles? ¿Para qué? ¿Para qué serviría eso? Bueno, ellos dicen, ¿no? En la penitenciaria de Hip Paraná, en pleno Amazonas, ellos están teniendo el acceso a esta sustancia psicodélica para poder indagar en la mente, ¿no? Ustedes han escuchado de repente que hay un viaje, toda una cuestión, claro. Bueno, una cuestión mística. Como es sabido, nosotros acá, en lo que es el Amazonas, ya sea Brasil y Perú, la ayahuasca es un remedio medicinal, ¿no? Que se toma hace cientos de años. Mucho tiempo detrás. Entonces, han visto que cuando tú metes a una persona a la cárcel, no va a reducir su... No va a reducir su... su el peligro que... Claro, no, la violencia que esta persona... Claro, si tú eres nuevo, tu primera vez en la cárcel, vas a salir más violento. Claro, por toda porque, la presión claro, toda adentro, todas las mañas también que aprendes adentro, claro, en la cárcel. Entonces, a través de la ayahuasca y hacen su ritual, todo chévere, vestidos de blanco, así súper hippies, y se ponen a bailar y todo esto. O sea, me parece genial, ¿no? Porque es una alternativa muy pacífica, no nada violenta. Es como tratar de llegar a la raíz de los problemas de ellos, porque hay algo dentro de ellos que los ha hecho ser... Capaz violento, claro, violentos, familiar, ¿no? Algo, sociales, claro. En el colegio también nació esta violencia. No, y mientras sus viajes de ayahuasca que hacen, que practican, que van como que adentro se hace, de su como ser. Que se hace una introspección misma. Claro, van buscando lo que ellos... ¿Qué les ocasionó que se volvieran tan violentos? Claro. Y a mí me parece genial, o sea, ¿por qué no los traemos acá al Lurigancho, no? A Piedras Gordas, no sé. Claro, de repente pueden hacer una cosa media loca, pero puede traer buenos resultados. Claro, resultados. O sea, dice que los índices de agresividad han disminuido. No nos dan por mala suerte una cifra exacta, porque debe ser un poco complicado medir esto, ¿no? Ya que estás trabajando con ayahuasca. Pero es que el resultado no hace lo mismo para todos. Capaz son más efectivos, o que quieren acceder a este método, o otros que también no quieren, ¿no? Claro, sí. No quieren y rechazan y no quieren llegar a un cambio a futuro, ¿no? Claro, sí, debe ser un poco complicado también, pero me parece una buena alternativa Porque de verdad, yo sé que en la cárcel nada más que estás sentado todo el día de acá para allá, no estás haciendo ni. Ayahuasca para todos, para la otra semana. Claro, ya, programa con ayahuasca para acá. Exacto, así que entonces ya saben, en Radio De Boleto, en De Boleto vamos a tener ayahuasca la próxima semana. Vamos a dar un litro de ayahuasca para la gente que nos llame en el siguiente bloque, ¿no, Juan Carlos? Exacto, bueno, estas han sido las noticias. Un litro de ayahuasca. Estas han sido las noticias del día de hoy aquí en el bloque Noticias Lechuga. Pero bueno, tenemos más, tenemos mucho más que compartir con ustedes. Se viene lo bueno. Se viene algo bueno, ahorita cosa se viene algo buena, bonito. Cosa buena. Pero bueno, también tenemos una pregunta, la pregunta del día. Ustedes pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales, búsquenos en Facebook como De Boleto o Radio Pifu también, claro. Radio Pifu. Tenemos ahí un montón de seguidores, toda la gente ya nos conoce. Ya. Claro, si no, los que están haciendo streaming en Twitch o en YouTube también pueden mandarnos sus comentarios. Exacto, así que mándennos sus respuestas a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta, César? La pregunta es, ¿qué piensas cuando vas en camino a tu enamorada? ¿Qué piensas cuando estás yendo a visitar a tu flaca? Es una buena pregunta, ¿no? Claro. Esa es la pregunta. Capaz, ojalá no me termine de repente. Claro, uno nunca sabe. Puedes especular muchas ¿cuándo cosas. ¿Cuándo cumplimos un mes? Claro. Wow, te olvidaste. Sigue la cartita que te dice día, tal día, tal día. Pero bueno, ahora volvemos con más aquí en Radio Pifu. Su programa De Boleto. No se lo pierdan. The name of this song is called Peaches on Regalia. It tells the story of a bowl of peaches that lives in the Royal Garden Hotel across the street from the Kensington Market in London. Peaches on Regalia. peaches and regalia. That's one of six amazing rock and roll concertos from an album called Hot Rats. Hot Rats is a new album on Bizarre Reprise. The music is written and performed by Frank Zappa. In spite of that fact, we think you should obtain it. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a nuestro segundo bloque de radiometraje. Bueno, en este momento nosotros vamos a hablar sobre los roommates, los compañeros de cuarto. ¿Qué es eso? ¿Tú de repente alguna vez te ha tocado vivir con alguien, algún amigo, alguna persona cercana? ¿Te ha tocado alguna vez, César, a ti vivir con alguien? ¿Has vivido con alguien aparte de tus padres de repente? Claro, cuando estaba en la universidad viví con un amigo, ¿no? Pero compañero de aula, más que todo. Ah, ya, pero vivieron buen tiempo, o sea, ¿tuvieron sus problemas así como la gente o fue todo genial? Los problemas suceden porque a veces hay un desorden de uno a la otra parte, ¿no? Pero nada más que eso, ¿no? Ah, entiendo, entiendo. Pero bueno, ya, vamos a empezar con este radiometraje, vamos a hacer teatro en vivo. Vamos a ver qué nos sale por ahí. Claro, vamos a ver qué locuras, se presentan en este bloque. Así es, así que sin más empezamos con... Presentamos el radiometraje. Oye, ¿y si el Correcaminos logra atraparlo? O sea, ya, ¿qué haría con su vida? ¿Cuál sería el objetivo, no? No sé, ¿qué haría mañana? Manu, por favor, nada bulla, déjame escuchar. Oye, pero mira, la gente se mata de risa, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si tienen hijos, si tienen coyotitos? Claro, tú aquí, tranquila, echada, ¿no? Pero no, ¿qué tal si tú no sabes todo lo que hay detrás del Correcaminos? Manu, por favor, cállate. Oye, este capítulo ya lo vi. Ay, no puedo creer que Juan Carlos no me llame. Ah, su Diana, ya fue, ya. Mira, la mujer que debía llamarme... No me ha llamado tampoco y mira, estoy aquí tranquilo, feliz. Oye, pero te quiero llamar tu vieja, no molestes. Ah, bueno, a veces las cosas no resulta como uno pensara, ¿no? Si no, mira, fíjate nomás tú qué tan acérrima seguidor eres del coyote. Oye, ¿no te parece locazo, no? ¿No te parece alucinante que estemos aquí, tú y yo, en una cama viendo el coyote y no pase nada? Relájate, no pasa nada contigo, en serio. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué no? Porque en primer lugar vivimos juntos. Y eso no importa. Segundo, no eres mi tipo. Ah, eso es lo de menos. Mira, lo que importa son mis sentimientos. Tercero, no me gusta el choquifuga. Oye, stop. Conmigo no sería un choquifuga. Además, yo tengo todo en reglamento. Mi revisión técnica, mi SOAT. O sea, bien tuneado estoy, ¿ya? Además, acuérdate en el cole, oye, ¿qué pasa? Yo era tu único amigo, ¿ya? O sea, tú estabas ahí sentada en un rincón comiendo tu huevo sancochado y nadie se acercaba a ti porque, o sea... Tu huevo apestaba, horrible, ¿ya? Yo era el único tonto que estaba a tu lado porque era tu único pata. Manu, entiende, no eres mi tipo. Estás en la friendzone. Ya. A ver, vamos a verlo desde otro punto de vista. Desde el punto de vista médico. Ay, ¿ahora qué vas a inventar? Nada, bueno, lo que pasa es que el otro día, ¿no? Yo estaba googleando por ahí, estaba navegando en internet y encontré que las personas que están con alguien, ¿no? Las personas que están con pareja... Tienen más defensas y todos son más, menos propensas a sufrir enfermedades. Ay, sí. Seguro lo escuchaste en Doctor TV. ¿Sabes qué? Mejor me voy a mi cuarto, ¿ya? No, pero no te vayas. Oye, espérate. O sea, ¿en serio? ¿No soy tu tipo? O sea, me acuerdo que nos dimos hasta un beso. Nos hemos dado un beso cuando hemos estado en segundo grado de primaria, creo. O sea, yo tenía 10 años, tú tenías... 11 creo, no sé, no recuerdo. O sea, sí recuerdo ya, pero no quiero decirte porque si no vas a creerte importante. O sea, ¿sabes qué, mano? Estás locazo, ya no me acuerdo ni lo que he comido ayer y tú te vienes a acordar esas Oye, cosas. Oye, mira, yo tengo una super memoria. ¿A cuántas chicas le gustaría estar conmigo? Mira, me acordaría de la fecha de sus cumpleaños, me acordaría de nuestro aniversario. Manu, ¿sabes qué? Quiero más tranquila ya, por No, favor. Pero no seas así, pues mira, yo soy como un X-Men, puedo ser memorión. Me morían así, recuerdo Manu, todo. Quiero más tranquila. Oye, pero. Ah, ay, no, ¿cómo haré contigo? Mm. Oye, escúchame. Yo lo único que digo, ¿no? ¿Qué hay de malo? O sea, ¿qué hay de malo en que dos amigos se enamoren? ¿Sabes qué? Los amigos no se enamoran, eso lo sabes muy bien. Ah, pero ese es por culpa de las mujeres. Nada que ver, oye, yo tengo un montón de amigos que no quieren estar conmigo. Mentira, pues, mentira, falso, recontrafalso. Mira, hagamos una apuesta. Hagamos una apuesta. No sé, ¿por qué? Ay, otra vez con tus apuestas, tonto. Mira, mira, tú eres recontralinda. Yo sé que si llamo a alguien, a alguno de nuestros amigos, cualquiera va a aceptar estar contigo en una. En una van a aceptar. Ay, que eres un idiota. Te apuesto, mira, hay que llamar, déjame llamar, no sé, a ver, vamos a llamar, a ver, ya sé, llamemos a Daniel, tú siempre eras también amiga de Daniel, así que vamos a llamar a Daniel, a ver, 985-45-8594, a ver, mira, vas a ver, ¿aló? Daniel, brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, bien, bien, sí, todo bien. Gracias, gracias. Mira, yo te llamo por lo siguiente, ¿eh? Mira, pasa lo que el otro día estaba conversando, ¿no? Con Diana. Y pues me contó que le gustabas, pues, ¿no? Y... ¿qué? ¿Que por qué te lo cuento? Ah, bueno, no sé, nos conocemos hace años. Eres un pata chévere. Pero ¿no crees que la relación se malograría? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que atracas? Normal entras. Ah, ¿en serio? Ya, chévere, chévere. Bueno, tengo que cortar. Hablamos, cuídate. ¿Ves? Te lo dije. Los hombres son así. Ya, dame un beso, gané mi apuesta. Ay, ¿cómo dices eso? ¡Tonto! Ah, ya, no me pegues. Ya, perdí. Oye, Daniel, ¿sabes qué? Ya te dije que no me llames. Era una broma de Manuel. Ay, que sí, sí te estoy escuchando. Pero no quiero que me llames. Ay, que era una broma, ¿entiendes? Broma. ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo, ¿ya? Chao. Asadaza determinante. Chao. Qué mala eres, ¿ah? ¿Eh? Qué loco, de verdad. Oye, siempre has querido esto, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Que pelees con Daniel? No, estar conmigo, pues. No te has de tarado. Ah, favor. Te eches tantas flores tampoco, ¿ah? ¿Eh? Ah, claro, eso explica muchas cosas. ¿Cosas? ¿Cómo qué cosas? ¿Cómo qué? Como lo que pasó en nuestro viaje de promo, pues, en el avión. Ah, sí, es con eso. Bueno, todo el mundo sabe que en caso de emergencias uno siempre tiene que poner la cabeza entre las piernas. Tus piernas, no las mías, tonto. Ah, bueno, fue un error técnico. Nada más, a cualquiera le puede pasar. Oye, pero además el siguiente día trataste de besarme cuando me recosté en tu hombro. Mentira. Yo solamente quería ver si estabas respirando. Nada más. Te veías como desmayada. Algo por el estilo. Bueno, y bueno. Ay, en fin, ¿qué hay de ti? Eres mentiroso. No. No me hagas con cosas. Eres tú, mentiroso. Tú en el colegio me tenías ganas. Estás loco. Nada que... No. ¿Qué tal mentira la tuya? ¿Sabes por qué yo lo sé? ¿Quieres que te diga por qué? A ver, ¿por qué? Porque lo leí en el slam de Sarita. Ay, por Dios. Bueno, pero al menos yo lo admito, ya. Es que me encantaban ver tus piernas de flaca en ocasión. Mis piernas de flaca. Oye, mírame, ya fue ya. Además ya me crecieron pelos, pues. Ahora soy todo un macho peludo que se respeta. En cambio tú sigues vomitando. Cada 2 horas creo eres una vomitona. Oye, yo no vomito, ya. Además, habíamos quedado que no lo ibas a mencionar, ¿no te acuerdas? Oye, pero no hay nadie, maños. O sea, estamos aquí los dos conversando nomás, pues. Además, yo siempre, ya ahora tengo pelos en las piernas y tú ahora vomitas, o sea, ¿qué hay de malo? ¡Ay, tonto! Ok. ¿Ok? ¿Ok qué? Estemos. ¿Qué? ¿Estemos? Lo que quieras de primaria, pues. Ah, sí, claro. ¿En serio? Bueno, no sé, ¿ah? Puede ser, pero... no sé, no estaría contigo. Bueno, sí. Oye, ya. Pero, mira, ¿sabes? Siempre ha habido una atracción, como una tensión. Además, creo que sí me gustas un poco, la verdad. Y creo, siento, en realidad, que yo te quiero y tú me quieres, ¿no? Y ya estamos juntos, por Dios santo, que me quieres. Bueno, sí, pues, ¿no? Pero lo único que nos impide ser marido y mujer, ¿sabes qué es? Es que tú tienes los pantalones de la casa y yo la rejusta tengo boxers. Es porque me gustan tus piernas de flaca. Deja mis piernas de flaca en paz. Bésame, ¿qué esperas? ¿Qué? ¿Ahora estás apurada? Anda, bésame rápido. Ah, No, o sea, qué roche, ¿no? ¿Ya? Ah, se nota que no tienes experiencia en esto. No, ¿cómo te voy a besar? Bueno, ya. Ahí voy. Espérate. No sé. ¡Ah, mi mamá! Oye, contéstale, pues, ¿no? Espérate. ¡Aló, mamá! Ay, ya, ya, sí, ahorita hago el depósito, ya. Ya, ya, ya. Lo siento, no podré besarte ahora. Y así fue el radiometraje del día de hoy. ¿Por qué opinas, Cristian? Qué interesante, me gustó su fin. No, lo me gustó, es que, ¿sabes por qué? ¿Qué te gustó, hombre? Ese, la marcha imperial de Darth Vader, yo la tenía realmente para cuando me llamaba mi mamá. Claro. Entonces cuando me llamaba mi mamá sonaba la marcha imperial. Y ahorita que la acabo de acordar, claro, me recordó. O sea, tú te has puesto en el lugar de este pata, de este joven. Claro, justo cuando lo llamaba su viejita, ¿ves? Claro. Tenía miedo al besar a alguien. No. Allá. Amaba a mi madre más que todo, daba miedo cuando me llamaba. Sí, así es, bueno, ¿a quién no le ha pasado, no, esta situación? A veces es muy común, ¿no? Aunque no sea tan visible, pero siempre hay, ¿no? Eso de sí, que se gustan, o sea, de que claro, no... Claro, siempre. Es más, esa atracción que viene a veces desde el cole, que eran buenos amigos, seguían siéndolo después en la universidad, todo eso, y en algún momento, quizás... Pasa. Claro. Pasa, puede que pase o puede que no. Claro, el fuá. Ya, pero mira, justamente hablando así de algo medio romanticón, ¿no? Vamos a leer ya las respuestas que nos están llegando a nuestro Facebook sobre la pregunta del día. La pregunta del día que era, ¿cuál era, César? ¿Qué piensas tú antes de llegar a la casa de tu flaca? ¿Qué piensas tú antes de llegar a la casa de tu flaca? Bueno, nos dice aquí nuestro amigo Franklin, ¿no? Se escribe, bueno, cada vez que yo voy a la casa de mi flaca... Pienso si va a haber o no. Bueno, no sé a qué se referirá nuestro amigo Franklin. Seguro, desayuno, almuerzo, no sé. Bueno, ¿no? Aquí también nuestro amigo Daniel nos dice, cada vez que voy a visitar a mi flaco, le llevo rosas y siempre estoy pensando de que si me va a recibir con un gran beso en la frente como a mí me gusta. Ah, es un coqueto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pero gente, tenemos todavía media hora más, ya tenemos que irnos al corte, nos están avisando. Así que no se despeguen, que ya volvemos con más aquí en... ¡De boleto! Hot Rats is a new album on Bizarre Reprise. Now, we're not going to tell you who made it yet because most people think that his music is ugly and too weird and wish to have nothing whatever to do with him and the crazed minority he represents, okay? You can see if we tell you who made this Hot Rats album right off, you'd push the button to another station and that'd blow it. Okay. Nevertheless, Hot Rats is really a good album. It has a lot of pictures all over it, and if you hold the outside cover, which is a pink infrared close-up of Miss Christine of the GTOs under a yellow light, it turns black and white mysteriously right there in your hand. Now, in spite of this fact, we feel it is imperative that you obtain Hot Rats. We hope that you will discover the work of this exciting composer, this daring arranger, this reasonably competent guitar player who must unfortunately remain anonymous during this commercial. Frank Zappa took a heavy trip recently. Got into some new things. Turned into his own good vibes. Got heavy behind his own mind. Went deep into inner space and found Hot Rats. An album almost too psychedelic, almost too spiffy to listen to. On Reprise Bizarre, where the other mothers are also heavy on your head. We'll see you later. Hi there, kids. The name of this song is called Peaches on Regalia. It tells the story of a bowl of peaches that lives in the Royal Garden Hotel across the street from the Kensington Market in London. Peaches and Regalia, that's one of six amazing rock and roll concertos from an album called Hot Rats. Hot Rats is a new album on Bizarre Reprise. The music is written and performed by Frank Zappa. In spite of that fact, we think you should obtain it. Hi there, kids. The name of this song is Little Umbrellas. Well, it tells the story of a bowl of umbrellas that lives in the Royal Garden Hotel across the street from the Kensington Market in London. Little Umbrellas, one of six amazing rock and roll concertos from an album called Hot Rats. Hot Rats is a new album on Bizarre Reprise. The music on Hot Rats is written and performed by Frank Zappa. Now please don't be put off by this fact. Try to be objective. Buy the record anyway. Bueno, estamos de vuelta aquí en De Boleto, en el tercer bloque, ya tercer segmento de nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo pasa el tiempo? Así es, se pasa rapidísimo. Ya hemos pasado un poco más de media hora. Y queremos saludar nuevamente a los amigos que recién se están conectando a través de la señal de Radio Pifu. A toda la gente que nos está escuchando, un saludo. Gracias por escucharnos, sintonizarnos. Espero que ese es el nos acompañe hoy día. Exacto, ese es el primer programa, como ya hemos comentado hace un momento, de Boleto. Y bueno, queremos transmitirle toda la buena vibra. Claro. Pero cuéntame, Cristian, ¿qué se viene en este bloque? En este momento se viene una parte importante de lo que es la historia del rock en el Perú. Porque, como sabes, nosotros en el Perú hemos tenido nuestros buenos momentos, nuestros malos momentos, dependiendo de la situación, hasta de la situación política, ¿no? Así es. Y eso influencia, ¿no?, de cierta forma en las movidas. Entonces, vamos a presentar este bloque que se llama Tema Random. El mundo está lleno de cosas interesantes. Esto es... El Tema Random. La historia de rock en el Perú. Como saben, más o menos en los años 50, cuando Bill Haley, que fue uno de los primeros que inspiró el rock en el Perú, vino más o menos el 15 de septiembre, por ahí, con la llegada de un film que se llamaba Blackboard Jungle, en el cual se ejecutaba un tema que se llama Rock Around the Clock, ¿no? Que es el rock alrededor del reloj, sí. Claro. Y bueno, era de Bill Haley y sus cometas, ¿no? Y el impacto del film, o sea, llegó con tanta fuerza el film a Perú, que en ese momento la gente empezó a sentir, ¿no?, lo que quería hacer música. Entonces, una de las primeras bandas el rock en el Perú tiene un nombre muy gracioso que se llama Los Millonarios del Jazz. Los Millonarios del Jazz. Así es. Esos nombres que se manejaban en esas épocas. Claro, ¿no? La pregunta es si llegaron a ser millonarios o no. cuéntame, ¿no? ¿Llegaron a ser o no? No, fue una agrupación peruana que más o menos nació en el 57, ¿no? Un par de años después de la del film Blackboard Jungle, y solo llegaron a grabar un LP, ¿no? Y después por motivos a veces de la banda, problemas personales, se separaron. Claro. Y en la época de los 60 fue cuando ya se empezó a sentir más la llegada del rock al Perú, ¿no? Cuando entró la banda Los Incas Modernos, claro que los... Claro. Esos nombres también, ¿no? Bien creativos eran antes. Yo... Bien peruanos era más que todo. Claro, Incas Modernos. ¿Sabes? Había un cariño a lo peruano, pero en esa época la mayoría de canciones eran en inglés. Así es, yo quiero... Claro. Claro, justamente en el 62 aparecieron Los Saicos. Claro, Los Saicos. Ellos tienen varios de sus temas están en inglés. Claro. ¿No? Era como que la novedad, ¿no? Era como que algo nuevo en esa época, cantar en inglés, ¿no? Era, claro. Era junto con los Ventures, los Yorks, toda esa gente que estaba influenciada fuertemente por el rock, por el rock en inglés, ¿no? Entonces, después de eso, surgió la nueva ola. Lo que en esa época era como que el pop de esa época, y salieron los Silverstone, los Daltons, los Belkings y toda esa gente que empezaba a hacer Era un rock más suave, o sea, la melodía no tenía tanta estridencia, no tenía tanta batería. Era medio romanticón, ¿no? Claro, los Belkins, más justo melodía. Justo. Yo decía, para enamorar a tu blequita te ibas con los Belkins, los Daltons. Claro, claro. Te ibas a gilearla, sí. El tema para los jóvenes enamorados de los Belkins, por ejemplo. Claro, y ahí fue más o menos del 60 al 69, 70, donde el Perú empezó a tener más acogida, ¿no? El rock empezó a tener más acogida. Hasta la llegada de la dictadura militar, no por el general Juan Velasco Alvarado, que como él estaba en contra de todo eso y no quería proporcionar lo que es la cultura yanqui, dijo, ¿sabes qué? No, se acabaron los cantantes en inglés, todas estas cosas, dejaron de promocionar a las nuevas bandas de rock y todo eso, y entonces el rock se vio en un declive, ¿no? Ya fue más o menos para la época de los 70s, donde más o menos los Psychos empezaron con sus temas ya en español. Y ahí no fue un poco más el resurgimiento, ¿no? del rock. Y después, para el 80, ya fue su masificación, cuando ya, después de lo que es la dictadura, ya con el gobierno de Alan, empezaron a tener más, más cabida, ya la gente los escuchaba más. También salió el rock con sus movimientos alternativos, por justo también la llegada de lo que era el grunge, traído desde Norteamérica. Porque cabe resaltar que acá en Perú, a pesar de que en este momento estamos con diferentes tipos de bandas, ha habido muchas bandas que han surgido, ¿no?, de esas épocas antiguas. Claro, y lo más importante es que hasta los días de hoy se claro, siguen escuchando. Justo el año pasado en el Lima Beer Rock se presentaron los Psychos. Exacto, los Psychos estuvieron ahí presentes, ¿no? Sin uno de sus integrantes, pero claro, bueno prácticamente ahí, ya con su bolsa de oxígeno, pero... pero ahí estuvieron. Pero claro, fue, o sea, armaron el pogazo, toda la gente se metió, fue genial. Pero bueno. Nos encontramos ahí, me parece. Claro, nos encontramos ahí estuvimos. Cuéntame, yo quiero que tú me cuentes qué bandas ahora están así surgiendo, naciendo. ¿Qué es la nueva movida en estos días? Ah, bueno. En esta movida ahora estamos regresando un poco a lo que es el rock clásico, ¿no? Claro, porque justo el Viva por el Rock, el Viva por el Rock que traen, que son movidas que las hace la municipalidad o algunas gratuitas, otras pagadas. Tienen bandas antiguas como Lívido, Zeng, ¿no?, que son más noventeras, ochenteras. Claro, claro que sí. En el cambio en estas épocas nosotros tenemos más lo que es La Mente, La Sarita. Hay una especie de Laguna Pai, que son, en algún sentido, justamente estamos escuchando a Laguna Pai, que es un toque de reggae, ¿no? Claro, están fusionando ese rock reggae que es pegajoso, el ragamuffin, y hay una cantidad de géneros increíbles hoy en día. Ya a veces hay la electrocumbia también que ha salido. Claro que sí. Solo falta la tecnoranchera. Pero escúchame, yo quiero, antes de ir cerrando ya este bloque, comentarle a todos nuestros amigos que nos están escuchando que el 23 de mayo se viene el Vivo por el Rock. Este festival, este gran festival que ya se viene organizando. Esta es la quinta edición, claro. Y bueno, va a contar con una bandaza extranjera que se las trae, ¿eh? Sí, ¿tú sabes cuál es? Me parece que es Rata Blanca. No, Rata Blanca. Te refieres a... Bueno, sí, van viniendo, ¿no? Mago de Oz. Exacto, claro. Así que toda la gente que nos está escuchando y es amante del buen rock, están invitados todos a 89 soles las entradas en el campo. En el campo. Pero bueno, gente, claro, se nos acabó el tiempo por este bloque. Porque ya volvemos con quién. ¿Con qué volvemos, dime? Volvemos con... ¿Con quién? Melómanos. Con Melómanos. Tenemos una invitada del todo especial. Y bueno, gente, no queremos que se despeguen porque ella va a estar aquí, ella va a estar con nosotros, va a estar acompañándonos, claro, va a estar cantando, vamos a conversar, vamos a tener una charla bien interesante. Así es, bueno, y muchas gracias por sintonizarnos. Nosotros la próxima semana estaremos hablando de repente de cine y ya de repente planteando sus preguntas de lo que quisieran escuchar en los temas random. Que nos den sus sugerencias. Así es, volvemos con más aquí en De Boleto. Por Radio Pifu. sky above the falling rain. I feel so good in my neighborhood, so here I come again. I got to have Kaya now. Got to have Kaya now. I got to have Kaya now. For the rain is falling. I even touch the sky above the falling rain. Yeah, I feel so good in my neighborhood. So here I come again. I got to have Kaya now. I got to have Kaya now. I got to have Kaya now. For the rain is falling. Get up and turn loose. Wake up and turn loose. Wake up and turn loose. For the rain is falling. Estamos ya de regreso aquí en De Boleto. Y bueno, este es el bloque que todos estaban esperando, ¿verdad, Cristian? Así es, este es nuestro bloque Melómanos. Y en este bloque nos acompaña Vania Escalante. Vania Escalante, pero déjame lanzar primero la cuña. Porque tenemos por cosas de la radio, ¿no? Tú sabes. Orden por orden. Bueno, orden, sí, claro. Así que esto es Melómanos. La música peruana está en auge. Ellos son Melómanos, Made in Peru. Y bueno, ahora sí. Ya qué chill, qué chill esa música, Dios mío. Así es. Bueno, que, tenemos el gusto de estar aquí en cabina con Vania Escalante. Ella es guitarrista de la banda Silosis. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un placer estar acá con ustedes, compartiendo un poco de música y de mi vida personal con la banda. Hoy día va a destaparse, hoy claro, Vania se destapa. Sale del closet. Bueno, nosotros queremos que nos cuentes, Vania, ¿no? ¿A qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Eres solamente guitarrista? ¿Te dedicas al 1000% a la música o tienes otra actividad? No, en realidad tengo tres prioridades ahora. La primera es mi hijito, que tiene 4 años, se llama Mateo. La segunda es mi chamba. Trabajo independientemente en un taller que abrí con una amiga que se llama Mandril. Lo pueden encontrar también en Facebook, en Tumblr, y checar nuestros trabajos. Y la tercera prioridad es la banda, pues. La banda Silosis. Sí. Cuéntanos más o menos de qué onda va, qué género, como qué va esta banda Silosis. En realidad no tenemos un género definido porque siempre que nos hemos juntado, o sea, no hemos especificado qué es lo que queremos tocar, ¿no? Siempre fluye la música. Claro, bueno, entiendo que en este momento tienes como que tu corazón partido dentro de tu hijito, lo que es tu trabajo, tu pasión también por la música. ¿Y cómo así nació, o cómo así llegaste a entrar a la banda, ¿no? O de repente iniciaste. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia. Sí, el año pasado, 2014. Me junté con un amigo, Juan Pablo, que lo había conocido como 4 meses antes. ¿Ya? En una reunión, fuimos a un concierto juntos, compartimos nuestro gusto por la música, entonces nos juntamos un día dijimos hay que tocar y ensayamos en una sala, alquilamos una sala y nos gustó cómo salió, o sea, improvisando. Y después estuvimos practicando un par de veces más, Juan Pablo empezó a componer canciones y luego de eso llamamos a dos amigos más para que nos acompañen en la batería, el bajo. Y uno más que también toca la armónica, Javier. Cuéntanos, cinco, ¿verdad? En la banda, claro, son cinco. ¿Ya tienen algún material grabado, producido ya? Justo en el verano estuvimos grabando el demo de la banda, que lo hemos publicado ahora, por ahora, en Bandcamp. Todavía estamos por grabar nuevamente porque tuvimos unos pequeños problemas, cambiamos de baterista, entonces estamos volviendo a... Pero están las ganas, están ahí. Pero sí. Claro, sigue luchándola porque si te gusta... Sí, se las trae. Pero bueno, nosotros queremos escuchar algo de lo que tú haces, ¿no? Claro. Por eso también te hemos invitado. Vamos. Claro. Bueno, vamos a... ¿Qué temas nos vas a presentar en esta mañana? Bueno, voy a tocar una canción que compuse yo con Juan Pablo, que es el vocalista, porque en realidad yo toco solo la guitarra y algunos coros, ¿no? Esta canción se llama Persona Distinta. Persona Distinta. Esta mañana, aquí en De Boleto, Vania Escalante con Persona Distinta. Me escondí, te perdiste, pequeña, ya no viste, nadie sabe a dónde fuiste. Todos llevan ese tinte transparente en la oscuridad, cristal que rompe al hablar de las cosas que pasan cuando tiembla tu paraguas. Y hacemos ilusiones escuchando las canciones de la vida de una persona muy distinta. Y hacemos ilusiones escuchando las canciones de las heridas de una persona muy distinta. Se acabaron ya las balas, solo fue un día de malas. Reponte para mañana rápido, que la vida es un regalo de los que hacen canciones, siempre dando sus versiones de la vida de una persona muy distinta. De los que hacen canciones, siempre dando sus versiones muy distinta a ti. Buena ahí. Persona distinta, cuéntanos un poco en qué, bueno, esta letra, ¿no? La escribió el otro chico, ¿verdad? El vocalista, ¿no? Claro, esa letra la compusimos Juan Pablo y yo. Un día, bueno, yo hice la melodía. Y él agarró la letra. Claro, genial. Empezamos a hacer la letra entre los dos, en realidad, va compartido. ¿En qué yo se inspiraron? Estoy esperando, ¿no? Mucho de, en realidad, de Silosis, ¿no? Sí. O sea, no tenemos un tema así como cuando hacemos las canciones o cuando él hace... O sea, algunas canciones sí son de un tema específico, pero algunas son un poco como de lo que uno quiere interpretar, ¿no? Cualquiera lo puede interpretar. De lo que fluye, en realidad. Lo que sientes de repente, ¿no? En ese momento. Sí, es O sea, lo puedes interpretar claro. Y eso es lo bueno, ¿no? Porque es algo improvisado, pero que de repente sale de lo más interior, de lo más profundo de tu mente, ¿no? Esas cositas guardaditas. Y eso en sí te conecta con la gente, porque es un momento íntimo que estás compartiendo, y a veces ese es el poder de la música que llega a persuadirte, claro, en a los corazones, ¿no? Te toca. Y a mí, por ejemplo, me gustó mucho la canción. Yo sé que a todos nuestros amigos que nos están escuchando les ha gustado. Es una muy buena canción. Cuéntanos, Vania, ¿tú crees que nos puedas deleitar con una última canción? Porque nos dicen ya que no tenemos mucho tiempo, pero con la última, para ir cerrando ya. Bueno, sí. Voy a tocar otra canción que se llama Casi Ermitaño. Bueno, aquí en Radio Pifu, me estaba confundiendo, Radio Pifu, en el programa de Boleto. Vania Escalante cierra este programa con Casi Ermitaño. No me quita el sueño que no me puedas comprender. Solitario estoy bien. Solitario, casi ermitaño estoy bien. No tengo enemigos, hace tiempo los maté. En mi cabeza con un láser y una sartén. Con un láser y una sartén. Y quedar dormido en mi mueble hundido, abrazado a tu corazón. Y quedar mirando las nubes pasando, viendo el tiempo como se va. ¿Cómo se va? Buena, un aplauso, por favor. Bueno, Vania, esta canción fue Casi Ermitaño, ¿verdad? Casi Ermitaño. Por supuesto, Juan Carlos. Bueno, gente, lamentablemente ya hemos llegado al fin del programa. Vania, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Música muy buena, esperamos mucho de muchos éxitos. De Silosis. Y no se olviden, Mandril, ¿verdad? Sí, Mandril, Taller Mandril, lo pueden encontrar en Facebook. Y ahí encuentran los links del portafolio en Tumblr y nuestros Genial. Trabajos. Ya saben, gente, Mandril, Taller Mandril, ¿verdad? En Facebook. Sí. Bueno, gente, no hay tiempo para más, como ya hemos comentado. Muchas gracias a todos por escucharnos en esta mañana. Son las ya casi las 8 de la mañana. Esperamos que tengan un muy buen día. Buenas vibras para todos. Nos encontramos mañana en De Boleto por Radio Pifu. De Boleto. Mañana volvemos. Hasta aquí llegó De Boleto. Mañana volvemos con más para meterle mano a tu despertador. Escúchanos todos los días a las 7 de la mañana en Radio Pifu 1450 AM. Are you?